Historieta de Mafalda, séptimo B, Schiller Schule. Cere, Caro, Zoe y Briana. Mafalda y la sopa. Viñeta 1. Mafalda está tomando una sopa y dice: mamá, ¿puedo decirte que esta sopa es un brebaje espantoso? Viñeta 2. Mafalda le grita sentada a la mamá: ¿y qué es la porquería más inmunda que he probado en mi vida? Viñeta 3. Mafalda revuelve la sopa con disgusto. Viñeta 4. Mafalda le grita a su mamá: ¿O te molesta la crítica constructiva?